recordando a un hombre bueno /pa. A lo largo de toda la noche, el padre había dormido plácidamente, sumido en un sueño dulce y profundo donde hasta el corazón parecía latir sobre un mar de gozo, y donde, a lo largo de toda la noche, todo su cuerpo había estado flotando en la luz más limpia y la paz más auténtica. Todo relajado, todo en armonía consigo mismo y cuanto existe, todo amigo y en dulzura con el aire y el silencio que le regalaba el universo y todo en paz con las personas que conocía y le rodeaban. Y al ir llegando el nuevo día, en su cama de madera y esparto, el padre se iba despertando del dulce sueño que a lo largo de la noche le había abrazado y se acomodaba la dorada luz que el amanecer le regalaba. Y según se desperezaba, aún tumbado en su humilde cama de madera y esparto, meditaba algo y se decía: debo dar gracias al cielo por el abrazo tan amable con que en esta noche me ha premiado. Y debo agradecer también que me reconforte tan generosamente sin yo merecerlo, con esta paz y armonía tan real y buena. Cada día más, el cielo llena mi corazón de la sabiduría y riqueza que valen más que todo el oro del mundo. Porque ahora sé que no hay dicha como la mía ni paraíso más hermoso en este suelo. Y, en cuanto terminó de levantarse, antes de que lo hicieran los tres hijos y la mujer, silencioso salió de la casa. Del pequeño y blanco cortijillo en las laderas de las montañas, no lejos de las nieves de Sierra Nevada y bastante cerca de las aguas del río, salió a la puerta, respiró profundo el cálido vientecillo de la mañana, miró para las cumbres por donde ya el sol comenzaba a levantarse y al sentir la humedad y olores que de los campos manaba, el corazón se le ahogaba en gozo. El nuevo día, en su primer momento y con la luz aún todavía apareciendo, se presentaba sereno. Con una fina bruma alzándose desde el río, de las laderas de las montañas y de los prados tupidos de hierba. Y por entre este velo algo gris, azulado y blando como la seda, los primeros rayos del sol se desperezaban. Respiró aún más profundo, alzó sus brazos hacia el sol que iba apareciendo por encima de las cumbres de Sierra Nevada y otra vez se dijo: solo por el gozo de vivir un momento como este, ya doy por bien empleados todos los días de mi vida. Un deleite como el que ahora mismo me regala el cielo no tiene comparación con ninguna otra cosa en este suelo. Por eso debo agradecer a Dios que me regale y premie con estas tan dulces sensaciones y las maravillas que brotan de estos prados, ríos y montañas. Y, en aquellas primeras horas de aquel hermoso día de primavera, estaba él abstraído en su mundo interno, cuando los tres hijos se le acercaron y le dijeron: por fin ya hoy nos marchamos de estas montañas a la ciudad que tanto hemos soñado y echamos en falta. Y el padre les dijo: pues que tengáis suerte, hijos míos, y no olvidéis nunca lo que ya tantas veces os he dicho, que tanto en los pueblos como en las ciudades, La vida no siempre es tan bonita como desde lejos se sueña. Lo tendremos en cuenta, padre, y algún día volveremos por estas tierras y Cortijillo. Pero ahora, a partir de hoy mismo, van a cambiar mucho nuestras vidas. Seremos libres y tendremos las cosas que tantos por allí tienen. Los tres hermanos se despidieron de los padres y justo cuando daban sus primeros pasos por la senda hacia el río, el padre les dio el último consejo. Y ya sabéis, en cuanto lleguéis a Granada, id primero a la Alhambra y preguntar por el amigo mío que os he dicho. Es el hombre más bueno que hasta hoy he conocido y, en la Alhambra, esto lo saben mucho y el rey, el primero. Estoy seguro que en cuanto os presentéis a él y le digáis que sois mis hijos, os ayudará en todo lo que pueda. A lo largo del tiempo que yo lo he conocido, mil veces vi que nunca dejó a nadie sin su ayuda. Cuando la necesitaba no se lo pedían. Y con quien mejor siempre se ha comportado, ha sido con los más desfavorecidos. Y el hijo mayor dijo a su padre, «Te haremos caso. En cuanto lleguemos a Granada, lo primero que haremos será ir a la Alhambra para preguntar por tu amigo y pedirle que nos eche una mano en lo que necesitemos. Pero, ¿y si tu amigo ya no vive en la Alhambra? ¿Qué hacemos? Buscarlo en las tierras de las huertas reales que ya tantas veces os he dicho. Cuando yo trabajaba a sus órdenes, siempre estaba en estos sitios. Es el hombre que más disfruta en este mundo labrando las tierras y cultivando las plantas. Lo conozco desde hace mucho tiempo y por eso sé bien lo que es mi amigo. Los tres hijos despidieron al padre y a la madre y comenzaron a recorrer la senda dirección al río. Con la ilusión de encontrarse con la ciudad de Granada, con la Alhambra y sentir la libertad de su nuevo estado de vida. Y, durante un buen rato, mientras los padres desde la puerta del Cortijillo lo observaban alejarse, caminaron en silencio, uno detrás del otro, iluminados por los rayos del sol que se alzaba y fundiéndose poco a poco con el verde de los bosques y de la hierba. Y fue el mayor el que, al poco de comenzar su viaje, rompió el silencio y dijo, «Desde luego que ese amigo del que tanto nuestro padre nos habla, tiene que ser una persona buena de verdad». Y la hermana, la más pequeña de las tres, comentó, «Estoy de acuerdo contigo. Ese hombre tan desconocido por nosotros, tiene que ser algo especial. Desde que tenemos conocimiento, nuestro padre siempre nos ha hablado de él y, en todo momento, solo cosas buenas». Por eso digo que ese hombre ha de ser valioso como pocas otras personas. La huella que su comportamiento y forma de ser ha dejado en la vida de nuestro padre es fuerte y auténtica como ninguna otra cosa. Y ahora fue el hermano menor el que comentó. Nuestro padre recuerda continuamente a ese hombre amigo suyo y eso es señal de lo que vosotros estáis diciendo. Que ese hombre le enseñó y practicó con él y otras personas, algo que pertenece al cielo, a Dios, a lo eterno. De lo contrario, ¿cómo podríamos explicar la admiración que nuestro padre siente por su amigo y lo bien que siempre habla de él? Y ahora, ninguno de los tres hermanos dieron respuesta a esta pregunta. En silencio siguieron avanzando por la sendilla hacia las aguas del río, sin dejar de pensar en sus padres que se quedaban solos en el cortijillo de las montañas, en el encuentro con la Alhambra y con Granada y en el buen amigo del padre. El hombre bueno que el padre recomendaba a sus hijos, durante mucho tiempo estuvo en los palacios de la Alhambra, al servicio del rey, como era cierto que su corazón estaba lleno de bondad, educación y respeto para con los más pobres. El rey un día lo llamó y le dijo: «Necesito una persona que se encargue y lleve a buen puerto las tierras de las huertas reales, cerca de las aguas del río Genil». ¿Y por qué su majestad me cuenta esto? Porque todos me hablan de ti. Y lo que todos me dicen es que eres muy trabajador, responsable y riguroso con las cosas que se te encargan, al mismo tiempo que bueno y generoso con los más pobres. Creo que tú eres la persona que estoy buscando. Yo siempre estuve a sus órdenes, majestad. Y todo lo que hago o diga, me sale del corazón. Y mi comportamiento con las personas pobres, también siempre procuro que sea respetuoso y educado. Porque desde que tengo uso de razón, veo claro que tratar a los demás con respeto y dignidad es lo mejor que podamos hacer en esta vida. Y los pobres, todos los pobres de este mundo, son personas buenas, muy buenas. Si se les trata con respeto, ellos siempre lo agradecen con cualquier cosa que tengan en sus manos. Se sienten dignos, disfrutando de libertad y llenos de gozo y contentos con todos y todo lo que les rodea. Y el rey, muy satisfecho con las palabras del hombre bueno, después de un rato en silencio y meditar algo, volvió a decir: «Pues desde ahora mismo, te nombró capataz mayor de las huertas reales. Ponte al frente de esas tierras y lábralas como quieras y con las personas que a ti te gusten. Solo te pido que saques muchos y abundantes frutos de ahí y que la paz y buenos modales reine entre las personas que a tu lado tengas. Te doy libertad y mi permiso para hacer las cosas como crear mejor». Agradeció el hombre bueno la confianza que el rey depositaba en él y comprobando que ya era responsable de lo que su majestad le encargaba, solo dijo: «De acuerdo, señor. Le seré fiel y también con lo mejor de mí. Procuraré llevar a buen puerto la empresa que me confía». No se habló más en aquellos momentos. El hombre bueno se retiró de la presencia del rey, salió de los aposentos de los palacios y aquel mismo día se puso mano a la obra. Bajó, desde la colina de la Alhambra, a lo que en aquellas fechas eran las huertas reales. Se ubicaban no lejos del río Genil y más o menos por donde hoy se extiende gran parte del barrio del Realejo. Por eso las tierras eran muy fértiles, estaban regada con abundantes y buenas aguas de Sierra Nevada y no quedaban lejos de los recintos de la Alhambra. En la parte alta de estas tierras, tiempos atrás, habían construido un edificio muy bonito, una especie de cortijo, llamado también Almunia, con paredes blancas, varios estanques de agua muy clara, jardines en la puerta, varias acequias y un patio central. A los lados, este edificio tenía viviendas, algunos corrales para animales, cuadras y un pilar para que bebieran las bestias. En este edificio se instaló el hombre bueno, con su familia y lo primero que les dijo, tanto a la mujer como a los hijos, fue: a partir de hoy, mientras el rey y el cielo nos lo permita, quiero que sintáis esta casa y tierras como vuestras. Id por donde os guste y queráis, coger de los árboles la fruta que os apetezca, caminad y sentaros donde se os antoje y disfrutar a tope todo lo que por aquí hay. Como si fuerais los dueños absolutos, pero todo con una sola condición. Y tantos los hijos como la mujer enseguida preguntaron: ¿qué condición? Que cada vez que os encontréis con algunas de las personas que en estas tierras trabajan, los saludéis y tratéis como si fuera de la familia, con el mayor respeto, ofreciéndole todo lo que en vuestras manos tengáis y haciéndole caer en la cuenta que es importante como el más grande de los personajes. Y la mujer y los hijos estuvieron de acuerdo en lo que el hombre bueno les decía. Sobre todo, la mujer. Conocía ella a su marido desde hacía mucho tiempo y por eso sabía bien que era un hombre honesto, bondadoso para con los demás, trabajador como el mejor, sabio y de corazón sincero. Por eso, ni ella ni los hijos se extrañaron cuando a los pocos días, hablando con los obreros que trabajaban en las tierras de las huertas, el hombre bueno les decía: dinero o comida, nunca me pidáis. Pero si queréis trabajar para ganaros honradamente el salario con el que alimentaros y alimentar a los vuestros, venid a mí para que yo os contrate. Desde hoy mismo quiero sembrar estas tierras de todos los productos que los reyes necesitan en sus palacios. Y como también quiero que estas tierras produzcan las mejores cosechas y más abundantes de todo el reino de Granada, necesito hombre para trabajar en ellas. Así que el que esté buscando trabajo, que me lo diga. Ahora mismo lo contrato y le pagaré un sueldo digno y recibirá el mejor trato. Casi atónitos, los hombres escucharon al nuevo capataz y solo algunos, entre sí, comentaron: lo que nos ha dicho es algo que nunca antes habíamos oído ni tampoco nadie por aquí ha practicado. ¿Qué pensáis vosotros? Que sus ideas son las mejores. Así que si hace realidad lo que nos ha dicho, para nosotros será una suerte grande. Hagámosle caso y trabajemos con honestidad y entusiasmo para demostrarle que estamos dispuestos a poner en práctica lo que nos pide. Y al partir de aquel momento, al día siguiente y el otro, los pobres labraron las tierras con ahínco y alegría. El capataz se dio cuenta de ello y les correspondió, acercándose a cada uno de los obreros, los saludaba con respeto, les preguntaba por su salud y por la familia y luego les decía: mientras tú quieras y respondas con franqueza, trabajo no te va a faltar conmigo. Te pagaré puntual cada día y si tienes algún amigo o familiar que necesite de un jornal para comer, dile que venga a mí. Voy a procurar tener sitio para todos porque quiero que estas tierras produzcan abundantes y ricas cosechas. Y al oír estas palabras, uno de los obreros le preguntó un día: yo tengo un amigo que vive solo, es muy tímido y siempre está buscando trabajo y nadie se lo da. ¿Puedo decirle que venga? Dile a tu amigo que se presente a mí mañana mismo. Y al día siguiente por la mañana, a la hora de comenzar las faenas en las tierras de las huertas, se presentó el amigo tímido. El hombre bueno lo saludó y sin más rodeos le dijo: sed bienvenido a estas tierras y a este grupo de trabajadores. Desde ahora eres uno más y con los mismos derechos y privilegios. Coge las herramientas y ponte a trabajar. Si eres sincero y cumples honestamente, recibirás el sueldo que te corresponde y el trato que mereces. Y el hombre tímido enseguida dijo: le agradezco yo a usted, señor, su buen trato conmigo. Y desde ahora mismo estoy a su disposición para todo lo que necesite y quiera de mí. Le prometo que voy a cumplir con el trabajo que me encargue para que usted se sienta satisfecho de mí, también como agradecimiento a la oportunidad que me da. Pues ya lo sabes. Si por tu parte eres honesto y haces bien tu trabajo, yo me sentiré obligado a darte todo lo que te corresponda y con el mayor respeto. Desde aquel momento, el hombre humilde se aplicó a su trabajo, labrando las tierras que le pedían, sembrando y recogiendo las plantas que en cada momento y época el capataz decía, escardando luego estas plantas y quitándoles las malas hierbas, llevando a la alhambra, cuando el capataz se lo pedía. Los productos que salían de las tierras, siempre a lomo de una borriquilla y hablando y colaborando con todos los que trabajaban en las huertas. Y a lo largo de todo este tiempo, el hombre humilde observó y fue notando que el capataz lo trataba cada día con más respeto. En ningún momento notó en él ni malas palabras, ni actitudes violentas, ni comportamientos humillantes. Y esto precisamente fue lo que con mayor fuerza comenzó a grabarse en el corazón del hombre humilde. Le decía a los compañeros, cuando con ellos hablaba de este tema: nunca en mi vida me he sentido yo tan valorado y digno como ahora con este buen hombre. Desde que vivo y a lo largo del tiempo, a mi alrededor y por todos lados, solo vi y recibí maltrato, palabras llenas de ira y desprecio y actitudes arrogantes y prepotencia. En cambio, desde que estoy aquí entre vosotros y a las órdenes de nuestro capataz, ya os digo que me siento cada día mejor y hasta experimento una gran admiración por este hombre. Es como un gran maestro que enseña con tanto amor y sinceridad, que solo despierta en el corazón deseos intensos de ser como él. Y los compañeros, al oír estas cosas del hombre humilde, a veces comentaban: tus palabras expresan con mucha claridad lo que muchos también pensamos de nuestro capataz. Y fíjate que, además de todo lo que tú ya has dicho de él, también tiene detalles que dejan por completo desconcertado por lo buenos que son. Hubo un gran momento de silencio y entre sí, unos y otros, se miraban adivinando en sus corazones a qué se refería el compañero que había hablado. Porque todos ellos, un día y otro, tenían la oportunidad de vivir los gestos que el hombre bueno practicaba con ellos. Y estos hechos eran los siguientes. A veces, cuando los hombres trabajaban las tierras y el sol y el esfuerzo los bañaba en sudor, el capataz y hombre bueno se acercaba a ellos con una vasija llena de agua fresca y les decía: tomad y bebed un trago mientras respiráis un poco para soportar algo mejor estos calores y el esfuerzo. Y les alargaba la vasija de agua fresca. Los hombres, sedientos y cansados, cogían la vajilla, bebían hasta saciarse, se limpiaban luego el sudor, miraban a su capataz y les decían: gracias, señor. Esta agua cada día está más fresca y buena. Y en momentos como estos, sabe a rocío del cielo. Se sentía feliz el hombre bueno y para darles ánimo y hacer más llevadero el trabajo, de nuevo les decía: hoy daremos de mano unas horas antes para que podáis ir al río y daros un buen baño y descansar a la sombra de los fresnos. Sé que es mucho el trabajo en estas tierras. Pero para llevarlo a cabo y que cada día las tierras produzcan más y de la mejor calidad, aún sois más necesarios vosotros y vuestro estado de ánimo y físico. Así que, cuando alguno de vosotros sienta que lo que hace es demasiado y duro, que me lo diga, que todo tiene arreglo en esta vida. Un día, el hombre tímido se enamoró de una mujer joven de su barrio. Poco tiempo después se casó con ella y, de este matrimonio, en unos años nacieron varios hijos. El hombre agradecía cada día al capataz el buen trato que le seguía dando. Porque, de vez en cuando y de los pequeños lotes de productos que salían de la huerta, le regalaba cosas. Y al dárselas siempre le decía: por tu buen comportamiento y entrega sincera en el trabajo. No es mucho, pero otra cosa no tengo. Con esto pongo mi granito de arena para que ni a tu mujer ni a tus hijos os falten algo que llevar a la boca. Ya somos 5 en mi casa y para alimentar a tantas bocas, todo es poco. Lo sé y por eso, en cuanto pueda, hablaré con el rey de la Alhambra a ver si él puede hacer algo más por ti y por tu familia. Y un día, el hombre bueno habló con el rey y le contó la historia del hombre humilde, su mujer y 3 hijos pequeños. Al saber el rey las cosas, sin pensarlo mucho, dijo a su capataz: Desde que tú estás al frente de las huertas, solo recibo de ahí buenas cosechas y mejores comentarios por la forma de hacer las cosas y tratar a las personas. ¿Cómo lo consigues? Ruborizado el hombre bueno solo dijo: Señor, uno en la vida siempre recoge lo que siembra. Meditó el rey unos segundos y luego dijo: Pues, como tampoco nunca me pediste ningún trato especial o favor para ti ni para tu familia y sí para las personas que tienes a tu cargo, te voy a conceder lo que me estás padeciendo ahora para este amigo tuyo. Regresa a tu trabajo y en unos días recibirás noticias mías para que a su vez tú se las transmita a ese buen hombre. Obedeció el capataz al rey 3 días más tarde, recibió lo que el rey le había prometido. Enseguida el hombre bueno se acercó al hombre humilde y le dijo: El rey me ha dicho que en las montañas de la nieve, cerca del río y donde también hay muy buena tierra para labrar, te ofrece una bonita casa blanca y un rebaño de ovejas para cuidar. Puedes irte a ese sitio cuando quieras y con lo que saques de esas tierras y animales, seguro que tendrás más que suficiente para ti y toda tu familia. Cultiva esas tierras, cuida de los animales y no olvides nunca que uno en la vida siempre recoge lo que siembra. Escuchó en silencio el hombre humilde los consejos y la propuesta del capataz y pasado unos segundos dijo: Esta noche hablo con mi familia y si mi mujer e hijos están de acuerdo, mañana mismo me mudo a ese sitio que usted me dice. Por parte del rey, es un gran detalle para conmigo y mi familia. Pero en este momento, una cosa más quisiera pedirle yo. Habla y di que si está en mis manos, lo tienes concedido. Voy a necesitar, para mudarme a esa casita blanca de la montaña, la borriquilla que tiene para las necesidades de estas tierras. ¿Me la puede prestar solo un día? Claro, hombre. Precisamente ese animal, contigo es con quien mejor se entiende. Prepárala y carga en ella las cosas de tu casa y me la devuelves cuando ya no la necesites. Y al día siguiente, a primera hora de la mañana, con la borriquilla cargada, al hombre tímido y su familia se le vieron subir por las sendas. Desde Granada, río Genil arriba en busca del cortijillo y las tierras que el rey le había regalado. En cuanto llegaron, aquí se instalaron, acondicionaron la casa, devolvieron la borriquilla, prepararon las tierras, se hicieron cargo de la pequeña manada de ovejas y en pocos días, todo por este lugar de la montaña, cerca del río y frente a Sierra Nevada, estuvo lleno de vida. Los 3 hijos, todavía pequeños, jugaban en la puerta del cortijo, jugaban por el río, se iban con el padre dando careo a las ovejas y de los montes cogían espárragos, bellotas, castañas, setas, collejas, flores y ramas secas para la lumbre en la chimenea del cortijo. Y toda la familia era libre y vivía feliz. Como pocas familias eran libres y felices en aquellos tiempos porque tenían casa donde refugiarse, tierras donde sembrar un huerto, mucha agua clara en el río que descendía de las montañas, carne de corderos, leche, lana y queso y aire puro y mucha paz en el corazón. Por eso el padre, cuando iba por el campo con las ovejas en compañía de sus hijos y su dócil perro Carea, charlaba con ellos y les decía: «Tened siempre claro en la vida que lo más importante en este mundo no es poseer riquezas materiales ni vestir lujosos trajes de seda o celebrar grandes fiestas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tened en cada momento el corazón lleno de paz y sentir el gozo de haber hecho el bien a los demás. Y si luego el cielo premie con el aire puro de montañas como estas, con el verde de estos campos y con abundantes ríos de aguas claras y silencios y cantos de pájaros, esa es la mejor fortuna». Los hijos no alcanzaban a comprender del todo lo que el padre les decía, pero sí cuando él les comentaba: «Y ser honestos y buenos como mi amigo el capataz de las huertas reales de la Alhambra es lo más valioso de todo». La hermana siempre preguntaba: «¿Tan bueno es ese amigo tuyo para que constantemente nos hables de él y nunca puedas olvidarlo?». Y el padre, una vez más, les decía: «Este hombre no solo es bueno, sino que muchas veces he pensado que quizás sea un enviado del cielo. El trato que él da a las personas, su forma de hacerlo, el tono amable con que siempre dice las cosas, el respeto que siempre dispensa y la sencillez de su vida, no es normal entre las personas. Este hombre bueno, amigo mío, muchas veces yo he pensado que puede ser un enviado del cielo. Por eso, aunque pase el tiempo y ahora estemos lejos de él y no lo veamos, yo no lo olvido ni podré borrar de mi corazón lo bien que me ha tratado siempre que estuve a su lado y me habló o me pidió algo. De aquí también que tantas veces os haya dicho que un día tenéis que conocer vosotros a este buen amigo mío, para que comprobéis que todo lo que os estoy diciendo es mucho más de lo que se puede expresar con palabras». Y los hijos callaban y entre sí, en algunos momentos se decían: «Un día vamos a ir a Granada y a la Alhambra para conocer aquello y encontrarnos también con el amigo de nuestro padre. Sí, yo un día quiero irme con vosotros a Granada», confesaba siempre la hermana pequeña. Y con este sueño y las palabras que constantemente el padre compartía con ellos, los tres hermanos fueron creciendo. Mientras el tiempo corría y ellos cada día ayudaban a los padres en las faenas del campo y con el rebaño de ovejas. Pero ellos, como siempre ha pasado con todos los jóvenes del mundo, lo que más continuamente apetecían era ser libres, irse un día lejos de su casa en las montañas para adentrarse y conocer el mundo de la ciudad y la civilización. Y esta idea e inquietud crecía con fuerza en su interior según el tiempo iba corriendo. Y aunque el padre también con frecuencia les decía que en la ciudad, hijos míos, no todo lo que reluce es oro. Las cosas en sueños y cuando se es joven, Se ven muy bonitas, pero siempre la realidad es otra. Y ellos le preguntaban, ¿qué es lo que nos quieres decir con eso? Solo pretendo deciros que la felicidad que tanto apetecen las personas casi siempre se encuentra en las cosas más sencillas y pequeñas. No es necesario ser ricos ni tener grandes y lujosos palacios para gozar de libertad y tener el corazón lleno del mejor gozo y la más sincera paz. El amigo bueno del que tanto os hablo, esto fue lo que siempre me enseñó y ahora cada día veo más claro. Y ellos cada día soñaban más y planeaban irse de su cortijo en las montañas para adentrarse y conocer la ciudad de Granada. Y así fue como aquella mañana, ya por fin comenzaban a vivir la aventura que a lo largo de tanto tiempo habían soñado. Despidieron a los padres en la puerta del cortijo. Recorrieron la senda que bajaba al río, cruzaron las aguas, subieron por la ladera donde los castaños crecían espesos y agarrándose a las ramas del monte, fueron poco a poco acercándose al camino principal que, desde las montañas, venía surcando las laderas hacia Granada. Y cuando el sol comenzó a colocarse a media altura sobre las cumbres de Sierra Nevada, ellos divisaron la silueta de la Alhambra. Al fondo, todavía bastante lejos y sobre la colina, la luz que el sol derramaba desde lo alto incidía sobre las torres y murallas del gran edificio y por eso parecía arder con tonos dorados y resplandores de ascuas. Muy impresionados ellos, mientras lentos caminaban hacia Granada, miraban y, aunque sentía la necesidad de expresar las emociones, nada contaban. En sus corazones ardía la ilusión del encuentro con lo nuevo y también el temor a lo desconocido, mezclado con el recuerdo de las palabras que tantas veces del padre habían oído. Y fue la hermana menor la que, después de caminar mucho rato en silencio, preguntó, ¿vamos a llegar primero a la Alhambra o nos dirigimos directamente a las huertas reales para encontrarnos con el amigo de nuestro padre? Y el hermano menor también preguntó, ¿piensas tú que primero deberíamos presentarnos en los palacios de la Alhambra? Se me ocurre que sí. Podríamos presentarnos a los que vigilan aquellas murallas y decirles que somos los hijos del hombre humilde, amigo del rey. Le pediremos que nos lleve a presencia de este señor y una vez ante él, lo saludamos y le explicamos qué es lo que por aquí buscamos y queremos. Y si el rey no quiere recibirnos o no se interesa por nada de lo nuestro, según tantas veces nos ha dicho nuestro padre, el rey de la Alhambra, también es un hombre bueno. Por eso, en cuanto sepa quiénes somos, seguro que nos atiende. Pero ellos, según se iban aproximando a Granada, casi de una forma instintiva porque en su interior algo los empujaban, se acercaban directamente a las tierras de las huertas reales. Pisaron estas tierras, avanzaron por los caminillos, se metieron por entre los árboles y las plantas y al descubrir a varios hombres que trabajaban en los bancales, se pararon cerca de ellos y el hermano mayor. Después de saludarlos, les preguntó: «Venimos buscando al hombre bueno amigo de nuestro padre. ¿Sabéis dónde podremos encontrarlo?». Los hombres observaron a los jóvenes y uno de ellos respondió: «Acercaros a esa casa blanca que se ve ahí y preguntar por él. Ellos os informarán mejor que nosotros». Agradecieron los jóvenes la información y siguieron avanzando. Llegaron a la casa, llamaron en la puerta, esperaron un momento y luego vieron a una mujer salir del edificio de la derecha. Se acercó a ellos y les preguntó: «¿Qué estáis buscando?». «Al amigo de nuestro padre. Necesitamos verlo». Durante unos segundos la mujer los miró, no dijo nada. Luego los invitó a que se sentaran junto a la acequia que por allí mismo corría y ellos le hicieron caso. Se acomodó junto a ellos la mujer y después de un rato en silencio, habló y dijo: «El hombre bueno que estáis buscando, mi padre, ya hace mucho tiempo que se marchó de con nosotros. Dios se lo llevó al paraíso una mañana de primavera y desde entonces, en esta casa y tierras, solo queda su recuerdo». Al oír esto, los jóvenes se miraron. Quisieron decir algo pero no encontraban las palabras. Sintieron como si en sus corazones y almas, un mundo maravilloso, el más bello de los sueños, se les rompiera sin remedio y para siempre. A la hermana Pequela se le saltaron las lágrimas y por eso ocultó su rostro. Los otros dos jóvenes observaron de reojo los jardines, ventanas y puertas de la blanca casa y luego pidieron permiso y se levantaron. Despidieron a la mujer y, como impulsados y guiados por la una fuerza oculta en sus corazones, caminaron alejándose de la casa. Cruzaron las acequias y las tierras de las huertas por el lado de arriba de la casa, subieron a lo más elevado del montículo, desde donde se veía toda la Vega de Granada, el río Genil, la colina de la Alhambra y Sierra Nevada y aquí se sentaron. En silencio y teniendo casi a sus pies la hermosa casa blanca donde el hombre bueno había vivido y también las tierras de la huerta donde su padre, años atrás, había trabajado. Y aquí, durante mucho rato, estuvieron sin pronunciar palabras, aspirando el aire fresco y perfumado que emanaba de las plantas de la huerta y rumiando lo que en sus corazones palpitaba. Solo después de un largo rato, el hermano mayor habló y preguntó: «¿A qué parece que de pronto, todo lo que habíamos soñado y Granada y la Alhambra, ahora deja de tener sentido?». Y la hermana pequeña comentó: «Sí, que parece que al saber que él ya no vive, todo lo que soñábamos deja de tener sentido. Como si hubiéramos venido al encuentro del cielo y ahora el cielo ya no existiera por aquí. Sin duda que el amigo de nuestro padre debió de ser un hombre muy bueno porque si no, porque nosotros sin conocerlo sentimos ahora este vacío y desolación». Y el hermano pequeño preguntó: «¿Qué hacemos? ¿Seguimos para Granada, Vamos a la Alhambra y hablamos con el rey o regresamos a las montañas y contamos a nuestros padres lo que ha pasado con su amigo. Nota. Entre los muchos documentos que hoy se conservan de la Alhambra, en ninguno se dice nada de este hombre bueno. Sin embargo, por algún sitio ha quedado recogido lo que ocurrió con aquel hombre después de su muerte. Como a lo largo de toda su vida fue un gran y fiel amigo del rey de la Alhambra, su cuerpo fue enterrado en un lugar muy concreto, aún hoy desconocido en el gran conjunto de estos palacios. El rey así lo deseó y ordenó. Y también ordenó que se escribiera y se pusiera en su tumba una lápida de mármol blanco con el siguiente texto. Uno en la vida siempre recoge lo que siembra. Tú sembraste lo mejor y a partir de ahora y ya para siempre, estás recogiendo la más buena y fructífera cosecha. Pasado el tiempo, todo el mundo olvidó la historia de aquel hombre bueno. Hasta incluso en los días de hoy, muchos se afanan en investigar, descubrir, dar a conocer y enseñar, hasta los últimos rincones, piedras y columnas de la Alhambra. Y sin embargo, la vida y figura de aquel gran hombre permanece ignorada a pesar de haber sido tan sencillamente bella.